habíamos crecido a la sombra, sobre párpados gigantes, focalizábamos todas nuestras frustraciones, pero nadie sabía vernos realmente. Nos llamaba podcaster y poblábamos cada parte del planeta. Nos erigimos frente al mundo en el siglo XXI, cuando los pueblos se afanaban en plantar sus banderas en uno y otro lugar, cuando la suave luz permitía divisar un horizonte plasmado de odio y avaricia. Nuestras palabras fueron derrumbando muros y sanaron corazones por medio de la lucha, con el constante uso de la paciencia. Así cobró sentido nuestro mensaje. Arrebatamos el poder a la injusticia y sembramos la esperanza en diversos puntos del mundo. Éramos mensajeros, recorrimos las sólidas ondas por medio de plataformas digitales y dejamos aquí y allá un rico elenco de información. La sonda Voyager fue lanzada una vez por algunos representantes de nuestra raza, por si en un planeta cercano eran capaces de conocer aquellos aspectos que nos definían como seres humanos. Pero una vez pensamos que de nada valdría y empezamos a lanzar botellas a las ondas. No siempre fuimos entendidos y había quien no sabía qué éramos exactamente, pero no desistimos en el desarrollo de nuestras labores. No nos dejamos vencer fácilmente. Peleamos contra gigantes con enormes antenas y nos impusimos a toda costa ante cualquier impedimento. Sí, nos llamaban podcaster. No llevábamos trajes de metal ni poseíamos una avanzada tecnología. Solo bastaba con disponer de micrófonos y ordenadores. Nada más que era necesario conocer el manejo de ciertas plataformas con las que hacer llegar nuestros deseos e ilusiones. Tan solo eso. Un día nos hicieron callar. Destrozaron nuestra tecnología. Nos pusieron mordazas. Nos encadenaron y aniquilaron. Pero nuestra impronta es fuerte y perdurará en el tiempo, a pesar de que alguien trate de borrar nuestro recuerdo. Ya saben, nos llamaban podcasters. En el año 2004 llegamos al planeta Tierra. Nos disfrazamos con cuerpos de personas para ganarnos la confianza de los seres humanos y de este modo comenzamos a lanzar nuestros mensajes desde micrófonos. Pensábamos que buscando vías alternativas de comunicación seríamos más creíbles, ya que los medios tradicionales se habían convertido en un circo en el que nada tenía sentido. Nuestra raza de podcasters se fue extendiendo con los años. Ayudados de seudónimos, fuimos construyendo múltiples personalidades y ocupando diversos puntos de la Tierra. Estábamos en muchos lugares, pero sobre todo, en España aterrizaron gran número de nuestras naves. Por medio de diversos aspectos, escondíamos nuestras verdaderas intenciones. Quien se hubiese percatado, habría pensado que veníamos al planeta Tierra para acabar con la raza humana. El objetivo era aún más sencillo. Queríamos mejorar ciertas peculiaridades del ser humano, algunas que le habían convertido en un ser odioso y temible para otras personas, para otros seres, para otras especies. De la misma forma que aprendimos a usar muchas herramientas, fuimos confeccionando una fuerte comunidad de podcaster entre todos. No queríamos súbditos, sino fidelizar hasta tal punto de calar fuerte la sociedad en la que habíamos empezado una nueva etapa. Para ello, teníamos una gran ayuda. Un podcaster llamado Gelado, con aspecto realmente humano, era el más amigable de toda nuestra raza y el más capacitado para arrastrar a grandes multitudes de fieles. Por este motivo, lo situamos en una emisora de importante peso en la civilización humana, junto a Mara Torres, una comunicadora a la que no conseguimos persuadir, por más que lo intentamos. En Valencia se encontraba otro alto rango de la especie de los podcasters. Se llamaba Locke, pero nos pareció mejor ponerle el nombre de Raza Osuna. En un principio, no sabía muy bien cómo hacer uso de las herramientas que le habíamos facilitado para su tarea, pero pese a este inconveniente, supo llegar a parte de la raza humana desde que se puso frente a su puesto de mando. Su objetivo, como el de otros podcasters, era el de ganarse la confianza de las personas y convertirlas en seres de nuestra especie. También en Barcelona estaban a nuestro cargo varios podcasters. El capitán Aragay controlaba la labor de otros podcasters de la zona y suministraba alta dosis de nuestro mensaje por medio de lo que él llamaba «Dime tú, música». Por su parte, Sam y Tony, este último era apodado el Pelos, cumplieron su mayor misión en el año 10 del siglo XXI, cuando obtuvieron el importante reconocimiento de la comunidad de nuestros nuevos podcasters. Cuando estos podcasters afincados en la Tierra llegaron a Barcelona, a uno de ellos, por una compleja reacción química, empezaron a salirle pelos por todo el cuerpo. Sam, como buen compañero que era, le afectó cada día, hasta que el cuerpo de Tony se adaptó a su nueva condición terrestre. Durante muchos años, la raza de podcasters se dedicó a extender el conocimiento de un punto a otro del mundo, y se valió de grandes personalidades para ello. Por este motivo, muchos imitaron nuestros sistemas, pero al mismo tiempo, no dudaban en atacarnos. Una guerra había comenzado. Discreta. Venimos a la tierra pa' fumar de esa maceta, pa' tocar teta y pa' sacar otra maqueta. Hace 2000 años os mandamos a un hippie con coleta, se lo cepillaron por profeta, la estirpe 2009, la misión secreta. Secreta, secreta, secreta. Las hembras no van con falda, los hombres ya no mandan, los vecinos se demandan, búscate una banda, te van a dar, ya no van de bar en bar, llevan comida pa' llevar, no hay lugar para los hombres del espacio, un agujero negro me dejó el bolsillo vacío, dicen que soy feo, pero lo que soy es vacilón, no tengo problemas porque lo hago todo vacilón, vacilón, como quejarse con derecho, como drogarse, apalancarse y luego comer techo, el humano nunca estuvo satisfecho, me premio peor que darse palmaditas en el pecho y decir, joder, mirar cómo molo este polo, me lo voy a crujir yo solo, pero solo de verdad, porque aquí no hay ni Cristo, mongolos palman pasta y hacen discos, to' listos. He visto un ovni, nadie me cree. He visto un ovni, nadie me cree. He visto un ovni, nadie me cree. He visto un ovni, nadie me cree. Omnipotente. Omnipotente. Venimos del rincón más recóndito, aguantando el vómito. Somos ultracuerpos del espacio de incógnito. Cogitor Gosum con Skunk y Mojito. Tranquila porque el Dune es un hemafrodito. Lo admito. Mickey es un cachito de rolito. Brindemos con chupitos de tequila entre fiscales del distrito. Magnito, aquí todo está igual. La gente vive mal, es lo más normal. Yo quiero una cueva de cristal como Clark Kent. El derecho a una VPO que mide un quart. La élite busca por satélites de la IA. Todos los agentes de la CIA y media policía local y nacional. Radares y los perros de la Guardia Forestal nos quieren en canal como a bichos de zoológico. Quieren imitar nuestro avance tecnológico. Típico de aquí, no aprenden ni a las balas. ¿No veis que este sistema inmunológico rechaza vuestras balas? Rechaza vuestras alas y panfetos. Yo desayuno fetos para comenzar con fuerza en mis mañanas. No digas que no os has visto aún. Tu abuelo chapotea entre los huevos de Cocoon. Lo nuevo es un boom, ya lo sabes. Mi sirve de Fishhugger devora en tu cabeza como un nugget. Somos el octavo, el noveno y el décimo. Pasajeros con la nave Nostromo al timón. Como no, quemamos el pueblecito Baltimore. Como en Alien Factory es que la liamos a piñón. Somos el octavo, el noveno y el décimo. Pasajeros con la nave Nostromo al timón. Como no, quemamos el pueblecito Baltimore. Como en Alien Factory es que la liamos a piñón. Tú no eres negro, ni yo soy medio blanco. Somos grises, como ves, nada que ver con Franco. Cuidado, me crié en barrancos, me las marco en tríos. Y que Dios bendiga mi patria situada en Atrios. Oh, oh, no queda sitio en este patio. Acepta el cambio, conquistamos por los patios. ¿Qué patio? No vamos de oratio, solo de oradores compulsivos y huimos del hastío. Mi humor es ácido, mi sangre es ácida. Localizo un rumbo retumbo en cajas torácicas. Flipola, mi ex es ovípara. Le vi poner un par de huevos, faltaron los míos. Ah, y debí parar para más detalle preguntar al coco. Oco, qué poco duermo, chico. ¿Acaso es porque choco con demasiado muermo, con demasiado pico? Y me parece cómico, son del 2000 y pico. Pero que no cunda el pánico, respeto a todo Kiski. Mickey se autodestruye con el whisky. Cace no ha acabado el insti. No nos compares con los Beastie Boys. Te mando critters por toy. Tú buscan tus juguetes como ET. Soy Tun. La estirpe nunca saca LP. En fe. Desintegré tus naves, perdón, digo tus frases. Encuéntranos en la tercera fase. Desde muchos frentes, sus armas al principio fueron las palabras, pero luego hicieron uso de otros métodos para silenciarnos por completo. Un ejército liderado por el general Salgado, un antiguo miembro de la raza de los podcasters, empleaba todo tipo de armas para debilitarnos. Como en toda guerra, los medios habían sido tomados por el ejército, y desde ellos se lanzaban proclamas por medio de las cuales intentaba derribar psicológicamente al enemigo o restarle todo el poder posible. También nuestros sistemas de publicación habían sido copiados por completo por estos y hacían lo posible para atribuirse todo el mérito. Ante tales ataques nos lanzamos a las calles, ocupamos plazas y avenidas para hacer saber nuestras intenciones, por lo que muchas veces fuimos atacados por aquellos que se creían en posesión del poder y la verdad. No obstante, no nos rendimos, pues solidificamos aún más nuestros cimientos mentales para que nadie pudiese con nosotros. No vais a llegar a ningún sitio, nos decían, pero luchábamos aún más para hacer llegar nuestras creencias a cualquier punto del mundo. Avanzamos tecnológicamente y buscamos nuevas plataformas digitales para la difusión. De esta forma, Solera, uno de nuestros grandes representantes, creó iVox, una de nuestras grandes sedes en el planeta Tierra. Azul era lo que estamos un día, cuando viajaba hacia una de las muchas industrias que visitaba el año. Él sigue pensando que el nacimiento de iVox tuvo lugar gracias a una idea que le surgió en uno de esos trayectos. Pero en realidad fuimos nosotros los que inyectamos tal proyecto en su mente. Así se convirtió en uno de nuestros grandes fines. A mí me vino la necesidad o las ganas de diseñar iVox y de empezar antes de saber el concepto podcast y de cómo hacerlo que existiera. Se me lo iba conduciendo y me aburrí de lo que quería era audio, simplemente audio para escuchar y aprovechar ese tiempo. Luego ya me di cuenta que existía una cosa en Estados Unidos, una podcast, y luego aquí me asoció y la gente, y entonces de repente coincidieron que en Barcelona en el 96 había unas jornadas de podcast y fue cuando fui y bueno, pues ya la conocí allí, desde Ángela a Daniela Gala y cantidad de gente desde la primera zona del podcast, y desde entonces pues más o menos estoy medio ligado a todos, ¿no?